Alex, ponme una del gallo salsero. Tito Rojas. Claro que sí, vamos. Escucha bien. Alex Sensation. En mi piel ya no soporta el color de otra piel. Me acostumbraste a tus caricias de ayer. Porque sin tu amor soy un barco a la deriva. Porque sin ti yo no puedo vivir. Porque sin ti la vida solo es un compromiso. Sin tu amor se rompe el hechizo. Dios, que sin ti yo no puedo vivir. Escúchame, escúchame. Si yo respiro es tan solo por ti. Y si mis labios se ven sonreír, quiero que sepas que gracias a ti. Y es que tu amor ha sido para mí una aventura. Me arañas el alma con ternura. Me hechiza tu amor. Escucha bien mi vida, si tú no estás conmigo, yo no quiero la vida, si yo no estoy contigo. Escucha bien mi vida, escucha lo que digo, amor, yo no quiero la vida, si tú no estás conmigo, mamacita. Del Sol, Tampa a través del Sol, Miami a través del Sol, Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de Play. Si tú no estás conmigo, si tú no estás conmigo, si te alejas de mí lloraré, ay, ay, ay, ay, ay, lloraré. Si ahí tenías una mezclita de salsa deliciosa para calentar motores de aperitivo. No, ese era appetizer apenas. ¿Qué más quieres? Dime, ¿qué más quieres? Yo te lo mezco en vivo, aquí tú tienes el control. Un poquito de todo para todos. Una bodeguita. Nueva escuela y vieja escuela, de lo nuevo y de lo clásico. Cualquier género, yo te lo mezco en vivo. Gracias por la sintonía en este miércoles. Ombliguito de la semana. Vamos por la mitad ya. Rápido, rápido. Saludito para Liliana Valencia, para Lola. Te amo, Lola. No, esa Lola no, no, esa no. ¿Quién más? Deja ver, un saludito a Alex. Para la rubia de Brooklyn en sintonía. La rubia de Brooklyn. Hola, rubia. Y de factoría, ¿verdad? Tú eres rubia de fábrica, ¿verdad? Buenos días, Sammy Lebrón, Ulises Andino, Dulce Casiano, Vivian Domínguez. Liam de Puerto Rico. ¿Quién más está por aquí? Déjame todos los saluditos en los comentarios en la fotito que acabo de subir. ¿Viste la máquina que compré? Compré nueva máquina aquí en Orlando. Ese va a ser el vehículo mío aquí en Orlando. Lo subí a mi página de Instagram. That's my new. ¿Baja qué? El baja ese, ese mismo es. Chequéalo, un color exótico. All right, vamos para la línea a hablar con el pueblo. Hello, buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Buenos días, Luis, de aquí de Orlando. ¡Uy, dímelo, Luis! Oye, encendido, encendido con la mejor mega mezcla del mundo que la trae Alex Sensation y acaba de llegar aquí a Orlando. Ah. Estamos pero pegados, pegados. Gracias, mi bro. ¿Cómo está sonando aquí la frecuencia, hermanito? ¿Cómo está sonando Oye, todo? Esto está súper, súper claro y de verdad que todo el mundo pegado. Gracias, mi rey, gracias por eso. De verdad que estoy muy contento de estar aquí compartiendo con toda la comunidad latina que vive aquí en Orlando y también en Tampa. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero brindarles buena música, buen ambiente, buenas vibras todos los días, así como lo hacemos en Nueva York, en Miami, en Puerto Rico, en Los Ángeles. Así que muy contento de estar aquí, hermano Luis. Gracias por apoyarme. Seguro que sí. ¿A quién quieres saludar, papito? Saludos a mi hermano que te está escuchando desde Cincinnati, Ohio, Carlos Javier. Y mi hijo por allá también, Juan Luis, allá en Cincinnati, Ohio. Cincinnati y Orlando, en cadena. Gracias, hermanito Luis, quédate en línea. Te quiero invitar a uno de nuestros conciertos, no te vayas. Hello, buenos días por la mañana, good morning. ¿Quién me habla? Hello. Hello. Dímelo, mami, ¿cómo te llamas tu nombre? José, buenos días. Buenos días, mami, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, José? Todo bien, gracias a Dios, escuchándote. Gracias, mi rey. Con el trabajo activo, todo el mundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde? En Orlando. Ah, gracias, bro, gracias por la sintonía. ¿Cómo está sonando por aquí todo, José? Excelente, loco porque llegara. Yo vengo de Miami, ahora estoy en Orlando. Ah, qué chévere, hermanito. Tenía que escucharte en el lab. Ahora solo prendo el carro y ahí sale el Sensation. Muchas gracias por eso, hermanito. Gracias, hermano José. ¿A quién quieres saludar en este miércoles, ombliguito de la semana? Un saludo para mi esposa Yalisa, que está trabajando, a mi hermano, a mi mamá, a mi hermano Víctor, a mi mamá no a mí, a mi hermana Yesenia y a todos los que están escuchando. Muchas gracias, hermanito José. Quédate en línea, te quiero invitar. Un especial para ti. Papi, gracias por escucharme aquí en Orlando. Ya sabes, aquí me tienes a la orden de 11 de la mañana a 3 de la tarde. El kiosco está abierto. Te lo preparo orgánico, calientito para ti todos los días. Hello, good morning por la mañana. Una más. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hello. Bonjour, hello, ¿con quién hablo? Hola. Coca-Cola. Hola, mami, ¿cómo te llamas? ¿Cómo tu nombre? Estás? ¿Cómo estás tú? Linda Rodríguez. Hola, mi linda, ¿cómo estás, mami? ¿De dónde me llama, linda? De aquí, de Orlando. Linda, ¿cómo estás, linda? ¡Ave María, pero! Estamos aquí en la peluquería, que las amiguitas mías, Marjorie y yo, sí, me conectaron con tu estación. Y mira, llamé por primera vez y me conecté. Te lo cogí, mami, te lo cogí. A mí, en el teléfono. ¡El teléfono! ¡Por eso, el teléfono! Mira, envía saludito ahí al Salón de Belleza, dale, saludito ahí. Al Salón de Belleza, Yossi Salón. Un saludo especial a Yossi, la mejor peluquera aquí en Orlando. Marjorie, que me pone las uñas bellas y preciosas. Oh, y queremos ir a ver a Karol G. Pues mami, quédate en línea, te voy a dar dos boletitos. ¡Felicidades, linda! ¡Gracias! Y gracias por escucharnos aquí en Orlando. All right. Alex, quiero sentimiento. Claro que sí. Románticamente. Ahora me voy con... una mezclita de bachata, de la nueva y de la vieja. ¿Qué más quieres escuchar? Viene bajando un set de merenguito, reggaetón nuevo, clásico, dembow, trap, house, guaracha. Tú me lo pides, yo te lo toco. I mean, te lo mezclo, suena más bonito. Sigue reportando la sintonía al 1-800-655-5297. Instagram, Alex Sensation. Let's go. Me dirá. Perdido.

Sensation. Puro sentimiento de la nueva y de la vieja. Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Oh, oh, oh. No estamos supuestos a hacer esto. Oh, oh, oh. Hello, baby. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame. Que si nos coge la noche yo inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree. Y tú de otra mentirita al idiota que... lentamente. Hoy quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer. Maestra, enséñeme usted. Desnúdese, que yo la quiero ver por primera vez. Chata muy cara. Dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezclo en vivo en este miércoles ombliguito de la semana. Sigue marcando toll free 1-800-655-5297. Esos oídos tan verdes hay que te iluminan tu cara. Me están quitando el sentido de la noche a la mañana. Mañana, mañana. Yeah.

Miércoles, ombliguito de la semana. Hump Day. Habla de mi vida. ¿Cuándo? Cuando la tuya sea un ejemplo. Que tire la primera piedra. Aquel que se crea perfecto. ¿Oíste? Óyeme bien, yo soy yo. Tú eres tú. Y al final de la vida, cada quien carga su cruz. Yo te invito, me aconsejo. Cuando me miro de frente en el espejo, es mi vida. Nadie se meta, nadie se meta. Es mi vida. Nadie se meta, nadie se meta. Es mi vida. Nadie se meta, nadie se meta. Es mi vida. Nadie se meta, nadie se meta. Hoy quiero beber aguardiente. Hoy quiero licor. Hoy yo quiero fiesta. Quiero amanecer bailando. No quiero control. ¡Dame banda! Ya sabes, dos semanitas para estar conmigo en el concierto de cumpleaños. Aprieta. Viernes 27 de mayo, Prudential Center, Newark, New Jersey. Hurry up, get those tickets. Abrimos secciones nuevas para ti, cerquita la tarima. Ticketmaster.com. Ya. También boletitos para Bad Bunny Stadium Concerts y boletos para Karol G. Alright, prepárame la línea telefónica. 1-800-655-5297. En vivo desde Orlando, dímelo Orlando, dímelo Tampa, Miami, Nueva York, Puerto Rico, Los Ángeles. Mete mano Jesús, mete mano Alexis, mete mano Rizzi.